conmigo, vaya donde vaya, y tengo tu foto en la pared de casa, porque sos mi vida, yo te quiero, Sandra, y me vuelvo a